vida te ha tratado mal. Si te sientes solo y sin amor y ves que se te van los días, que todo es cuesta arriba, que a veces pierdes el control. Si has tenido una desilusión, si ya todo se te ha vuelto gris, recuerda que tienes tanta vida, que ahí viene la alegría. Las penas se te van, se van, se van, se van, pero el tiempo es sabio y sanará la tristeza y el dolor. Y algo bueno pronto llegará, por cada hoja seca una nueva nacerá. Ven, mira en tu corazón, siempre hay una ilusión, ser feliz es una decisión. Ven, la vida hay que gozar, el tiempo se te va, tómame de la mano, ya no mires atrás. ¡Eso, eso! Si hay temor y mucha soledad, tormenta y mucha oscuridad, verás que el tiempo cura todo, que encontrarás el modo y las penas se te irán. Se van, se van, se van, pero el tiempo es sabio y sanará la tristeza y el dolor. Algo bueno pronto llega.